confusión. La cuenta atrás ya comenzó. Dispara ya, todo es tan violento. Fui un peón anclado en el tiempo. Loco ciego, salto al vacío. Es el caos, frío. Arde sin humo la tentación. Cada segundo es un error. No puedo ver, no sé seguir. El fuego está cerca de mí. Dispara ya, todo es tan violento. Fui un peón anclado en el tiempo. Loco ciego, salto al vacío. Es el caos, frío. Aullidos rotos, desolación, llenos de humo, caliente gris. Los monstruos cazan, ¿quién puede huir? Dispara ya, todo es tan violento. Fui un peón anclado en el tiempo. Loco ciego, salto al vacío. Es el caos.